Un día de fiesta, somos artesanos independientes, artesanos, mucha alegría, la lucha sirvió de muchísimo, estamos acá en la plaza de nuevo, no sabés, una emoción bárbara. Esto de volver a la plaza significa que se quieren quedar en la plaza. Nos queremos quedar en la plaza, que la Feria del Regalo, no la Feria Navideña, la Feria del Regalo tiene que ser en la plaza. Bien, como es este año. Sí, como es este año y como tiene que ser todos los años que vienen. Bien, mucha gente se espera cerca de 400, algunos hablaban de 280, ahora se sumaron un poco más. Sí, cerca de 350 puestos, sí, bien. Esperamos cerca de 350 puestos, que sea la fiesta de la artesanía, la fiesta del regalo, como tiene que ser. Bien, recién hablabas de la lucha, mucho pasó durante la gestión anterior, esto es otra cosa. Esto es otra cosa, esto es, venimos todo organizado, todo con buena onda, acá nosotros nunca quisimos no pagar un canon, nosotros lo que queríamos es que se mantenga el lugar de tradición de la feria y que se mantenga la tradicional Feria del Regalo, nada más. Bien. ¿Griselda? Sí, no, muy contentos porque la lucha sirvió, la plaza es del pueblo y creo que en estos cuatro nefastos años, o años nefastos que pasamos con el macrismo, lo que se intentó es apagar y sacar la alegría al pueblo. Y por eso, sin respetar las autonomías, sin respetar la cultura, sin respetarnos, sin respetar al de a pie. Esto es una fiesta, esta feria va a salir linda, a un contrarreloj, porque no se olviden que el nuevo gobierno, el gobierno del pueblo, asume el 10 de diciembre. Así que, y la próxima más linda que esta, y la siguiente más linda que las dos anteriores, y así sucesivamente. La lucha era por la plaza, porque es histórica la plaza, y es una feria, la Feria Artesanal de Regalo. Surge en defensa de los ríos, tiene su historia y es parte de nuestra cultura, de nuestra identidad como pueblo. Entonces nosotros lo que es el rescate de los saberes. Y además en la grilla a nivel nacional es una de las ferias más importantes que tienen los artesanos. De hecho vas a ver después cuando recorran, que ya estemos todos instalados, vas a ver artesanía de todos lados. Bien. Hoy se lo preguntaba más o menos a Darío y también se lo preguntaba a Carmina Vesga. Esta vez se hace en la plaza. La primera lucha era volver. Ahora la lucha es que se quede para siempre y de nuevo la Feria del Regalo acá en la plaza. Sí, eso es lo que nosotros como colectivo siempre dijimos, que la plaza no se negocia. Bien. Y esta administración lo entiende como nosotros, porque rescata la historia de la plaza y rescata la plaza, que la plaza es del pueblo. Desde 1810, cuando el pueblo quiso saber de qué se trata, ¿a dónde fue? A la plaza. Bien. Entonces, y también se reactiva la cuestión económica, porque va a haber movimiento, por lo menos hasta que cobren los estatales a partir del viernes. Sí, va a haber movimiento, mucho movimiento. Vos le preguntás a los kioscos, a lo que es gastronomía, le preguntás si trabajan con la feria y ellos van a estar contentos porque no dan abasto. Bien. O sea, mueve la economía también interna. Ojalá ya con más tiempo la próxima puedan armar, hacer peatonales y puedan poner mesitas y puedan recrear las vidrieras y pueda ser una fiesta. Bien. Y que todo el mundo pueda disfrutarla. Bien. Sobre todo pensando que en algún momento a estos grupos de artesanos les cortaron la luz. Sí, bueno, nos contaban. Oh, sí, nos verduguearon, no nos cortaron, nos verduguearon mal y bueno. Gracias a eso también es esto. Vos ves lo que es esto, no hay ningún problema, están todos con alegría armando los puestos. Salió favorable para todos. ¿Se imaginan que puede llegar a venir Leandro Tolaguirre a darse una vuelta? No creo que le dé la cara, pero estos son tan cínicos que capaz que le da la cara. Pero bueno, porque no le vamos a decir nada, nosotros somos trabajadores de la cultura, nosotros no estamos en contra de él, estamos a favor de que la feria se mantenga en su lugar y su tradición. Nada más, nosotros somos trabajadores de la cultura, no estamos en contra de ningún gobierno ni a favor de ningún gobierno. Nosotros queremos respetar nuestro espacio de trabajo. Y puede venir y puede ver lo que se perdió, que podríamos haber hecho. Así que estamos todos muy contentos. La idea es lo que hablamos cuando tuvimos las reuniones previas, es que puedan trabajar todos los compañeros artesanos y todos los compañeros manualistas. Ahora hay una fiscalización, aquellos que no pudieron fiscalizar, va a haber una... para cobrar el canon, para que puedan... La idea es que todo el mundo pueda trabajar. Perfecto. Entonces, si todos podemos trabajar, ¿cómo no estar feliz y contento? Bueno, ¿no? Muchas gracias.